A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. Difusión y promoción de la cultura científica cobra hoy la mayor importancia y es de nuestro deseo contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la creación de un nuevo espacio común para el diálogo entre científicos y ciudadanos, así como favorecer que la investigación científica llevada a cabo en nuestro país revierta de manera fructífera en la sociedad. Este programa, a pesar que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos temas y aspectos de otras disciplinas, pero bajo el rigor y objetividad de la ciencia. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. La primerísima, como una emisora moderna del siglo XXI, también puede escucharlo usted a través del internet, con la aplicación TuneIn Radio. Como siempre, agradecemos a don Vladimir Hernández, padre, y a sus hijos Yossi y Vladimir por la cortesía y el compromiso con la cultura científica, ya que este programa es una contribución y un patrocinio de esta empresa. También agradecemos la operación en cabina y la asesoría periodística al licenciado Beto Cruz y a la licenciada Katia Melara, quien siempre nos prepara una cápsula pertinente al tema que estamos tratando en el día. Para hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotros. Además de ser nuestros amigos, son también estudiantes de la Universidad de Panamá, a Kennedy Vargas y a Roberto Mudarra. Gracias, Kennedy. ¿Cómo, Roberto? ¿Cómo no, profe? Por haber aceptado nuestra invitación, con quien vamos a trabajar y a conversar sobre el tema de las asociaciones estudiantiles en la Universidad de Panamá. Para cualquier llamada, observación o pregunta, nos pueden llamar al 390-2741 o al 390-2755. También nos pueden hacer llegar sus observaciones a través de nuestro Twitter, @eflorescastro, el correo electrónico de este programa, cptpanamá@gmail.com, o a través de nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. La primera pregunta de esta semana que nos hacen llegar, quieren saber cuál es la diferencia entre un número ordinario y un número binario. Me imagino que esto de los números binarios tienen que ver, lo escuchó en algún programa o alguna lectura cuando habló sobre las computadoras que manejan este tipo de números. Bueno, le podemos decir que los números ordinarios se le llaman así a los números que usamos comúnmente para escribir, y son los números en base a 10. Es decir, los números ordinarios es del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Son 10 números desde el 0 hasta el 9. Los números binarios son utilizan solamente dos dígitos, el 0 y el 1. Solamente usted, cualquier número, usted lo puede representar a través del número binario utilizando combinaciones de 0 y 1. Y se pueden hacer operaciones también con números binarios. Usted puede multiplicar, sumar, dividir. Todas las operaciones que se hace con los otros también se hace con este. ¿Y por qué los números binarios son importantes en la informática? Porque solamente necesita dos computadores, un computador encendido y un computador apagado. Y con ese computador encendido y apagado, usted puede representar todos los números que hay, de cualquier tamaño. Y eso facilita los cálculos en las computadoras. O sea, las computadoras no usan números para sus cálculos internos, no usan números ordinarios, usan números binarios. Y por eso que las computadoras cada vez que se hablan de las computadoras, se habla de la ordenación binaria o los cálculos binarios que hace un ordenador. Porque usted puede hacer, apretar un número que quiere sumar o multiplicar en una computadora común y corriente, pero cuando esa instrucción llega al procesador interno, ella para el cálculo interno usa número binario. Y se llama binario porque solamente tiene dos valores, el 0 y el 1. Otro oyente quiere saber qué es el Zika. Esta es una pregunta, me imagino, que está preocupado por esta pandemia que tenemos a nivel latinoamericano o mundial del Zika. Bueno, el Zika es un virus que se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes. Es decir, el mismo que transmite el chikungunya y el dengue, ese mismo mosquito transmite también el virus del Zika. Los seres humanos, cuando son picados por un mosquito que está contaminado con Zika, esto le provoca fiebre. Por eso que a esta enfermedad también se le llama la fiebre del Zika. Lo que tiene síntomas similares a las del dengue, pero son más leves. Pero ¿cuál es la preocupación mundial que existe con esto? Bueno, que se está evaluando que si hay correlación entre una mujer embarazada que es picada por un mosquito contaminado, si eso le produce microcefalia a el niño cuando nace. ¿Y qué significa eso de microcefalia? Que el cerebro es más chico que lo normal. Entonces, algunos investigadores están señalando que si hay correlación entre la enfermedad del Zika en la embarazada y la microcefalia, otros dicen que no, pero cuando hay una sospecha, es mejor prevenir. Por eso que hay una gran alarma a nivel mundial en torno a el control del vector del mosquito Aedes y esta enfermedad, porque sería catastrófico que se convierta en una pandemia y tengamos un alto porcentaje de personas con ese trastorno cerebral, que además crea lesiones y la persona no va a tener todas sus capacidades mentales cuando crezca. Esta enfermedad se proviene de la región africana y asiática ecuatorial, y su nombre se debe al bosque Zika que queda en Uganda. Ahora, este no es una enfermedad nueva. Este virus fue caracterizado en 1947. El problema es que en estos dos últimos años se ha propagado a otros lugares y se ha encontrado esta relación con la microcefalia. La siguiente pregunta que nos hicieron en esta semana, quieren saber por qué cuando introduzco un lápiz en un vaso con agua, el lápiz parece quebrado. Y eso es cierto. Usted tiene un vaso con agua y le mete un lápiz, usted va a ver que el vaso parece quebrado. Bueno, esto se debe al fenómeno de refracción de la luz, que consiste que el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro. En el caso del lápiz, cuando la luz se refleja por la parte del lápiz sumergida en el agua, la luz que viene del lápiz atraviesa el agua, pero cuando sale a la superficie pasa a otro medio, que es aire, y en ese momento él cambia de dirección porque está pasando del agua al aire, y ahí la luz cambia de dirección, y por eso cuando usted lo va, esa luz que viene del lápiz va a parecer quebrado porque hay un cambio de dirección de la luz, y ese fenómeno se llama el fenómeno de refracción de la luz. Aquí otro oyente quiere saber de dónde surge el sistema de unidades en base 10. Bueno, desde el inicio el hombre utilizó partes de su cuerpo para medir. De igual manera, a los sistemas que utilizan parte del cuerpo para medir se le llaman sistemas antropomórficos. Antropomórfico significa de tu propio cuerpo. Y el ser humano, cuando empezó a contar, inventó la noción de contar y el sistema numérico, lo primero que hizo es verse los dedos y vio que teníamos 5 dedos en cada mano y en total eran 10. Y de ahí viene el sistema de base 10. Si hubiéramos tenido a lo mejor 14 dedos, hubiéramos creado un sistema de base 14. Si hubiéramos tenido 7 dedos en cada mano, pero tenemos 5 dedos en cada mano. Y de ahí viene el sistema de base 10, por eso que tenemos desde el 0 hasta el 9. y viene por los cinco dedos. Por eso se dice que el sistema de base 10 es un sistema antropomórfico, porque viene de una parte de nuestro cuerpo que son las manos. Y la última pregunta que nos hizo un oyente en esta semana quiere saber qué es la física de fluidos. Bueno, la física de fluidos es la parte de la física que estudia las propiedades y los movimientos de los gases y los líquidos. Es decir, a veces cuando hablamos de fluidos se piensa que los fluidos son solamente líquidos, pero el aire también es un fluido y se comporta también como un fluido. Y a veces no lo notamos, pero nosotros estamos sumergidos en un océano de aire. Así como los peces están sumergidos en un océano de agua, bueno, los seres humanos estamos sumergidos en un océano de aire. ¿Por qué? Y el aire es un fluido y tiene propiedades similares a la del agua, pero con características distintas. Ahora vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. Ser parte de una organización estudiantil brinda la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y de crear una conciencia social. En el campus existen organizaciones creadas y dirigidas por estudiantes. Las organizaciones son equipos de trabajo formados por estudiantes que se identifican por un mismo interés, comparten un objetivo en común y brindan a la comunidad estudiantil espacios de participación para compartir este objetivo, realizando actividades que enriquecen su experiencia y la de quienes interactúan en esta. Los integrantes elaboran un plan de trabajo y desarrollan sus proyectos. Muy bien, después de esta cápsula introductoria que nos ha hecho la licenciada Katia Melara, le reiteramos a nuestros oyentes que nuestros invitados del día de hoy son el estudiante Kennedy Vargas de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá y el estudiante Roberto Mudarra, quien es estudiante del Centro Regional Universitario de Colón. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a Roberto, que nos viene desde Colón, solamente para estar con nosotros en el día de hoy también. Y vamos a empezar un poquito sobre haciendo una remembranza a la historia del movimiento estudiantil en la Universidad de Panamá. Las primeras organizaciones de movimientos estudiantiles se dan por allá por 1947, cuando se rechazan los tratados Philo-Hines, ¿no?, donde uno de los líderes estudiantiles de aquel momento fue Carlos Iván Zúñiga, quien era estudiante de Derecho. En ese momento la universidad funcionaba en el Instituto Nacional, y esas gestas del 47 fue una gesta heroica. Inclusive ahí se quedó el primer mártir de América Latina estudiantil, se generó en esa gesta, que quedó inválido debido a un disparo que se le hizo en uno de los momentos de represión. Y tenemos otra gesta, luego aparecen las gestas de las siembras de bandera, que hay que decirle a los oyentes que hay dos siembras de banderas distintas, una que encabezó Ricardo Ríos Torres y otra que encabezó Arellano Lennox, ¿no? Y así tenemos también el rechazo de los tratados 3-1, el Pacto de la Colina, el 9 de enero del 64, y los movimientos estudiantiles en la Universidad de Panamá son herederos de una larga lucha y de aportes a la consolidación de la nacionalidad panameña. Ustedes como estudiantes, me gustaría saber su opinión en torno a estas gestas históricas que escribió el movimiento estudiantil en la universidad. Empezamos con el compañero Kennedy. Sí, cómo no, buenos días ante todo, y agradecerle pues el espacio. Para nosotros es muy importante compartir con la sociedad lo que es el movimiento estudiantil. Esto es muy representativo para nosotros. en calidad de presidente de la Federación de Estudiantes y presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Educación, para nosotros es importante el legado que dejó aquellos dirigentes que compartían una ideología, es muy importante el término ideología, compartían una ideología, teníamos un bien común y realmente dejan un legado, en lo cual nosotros estamos ahora en una reestructuración de lo que es la Federación de Estudiantes. Es muy importante y no quisiera que se me pase el espacio que ahora el 13 de mayo pues se va a conmemorar lo que fue el Pacto de la Colina, y que ahora en un espacio pues podríamos conversar mucho más de lo que es el Pacto de la Colina y concientizar a lo que es la sociedad, porque cuando se habla de movimiento estudiantil automáticamente se piensa un estudiante encapuchado, un estudiante con piedra, con palo. Se piensa lo peor de lo que es el movimiento estudiantil. Realmente eso no es lo que es las organizaciones estudiantiles. Fueron luchas reivindicativas y todo lo demás, pero fue en su momento lo que se tenía que hacer, pero el movimiento estudiantil es mucho más allá que solamente tirarse a la calle, hacer disturbios, es mucho más allá que eso. Así que para nosotros es muy importante el legado que dejó la historia y aquellos líderes representativos que hoy recordamos con mucho orgullo. Roberto, sí. ¿Cómo evalúas tú estas luchas históricas? Que inclusive, no lo he mencionado, pero los estudiantes de Colón también participaron en manera gloriosa en muchas de estas gestas. La famosa Marcha del Hambre, el claro. Mismo 9 de enero del 64, Colón aportó muertos y heridos a esa gesta heroica. Sí, es muy interesante, profe, y para nosotros, como secretario general de la Unión de Estudiantes Independientes, la UEI, y como miembro de la Junta del Centro, el Centro Regional Universitario de Colón, es importante valorar e informar a esta población que el movimiento estudiantil, como decía el compañero Kennedy, es mucho más de lo que se observa. Y la historia así lo demuestra, ya que la historia nos lleva a que debemos entender que el movimiento estudiantil ha jugado un gran papel en esta sociedad. Desde poder organizarse los estudiantes para poder luchar por causas justas. Usted mencionaba causas como la Marcha del Hambre, en donde fue encabezada por Andrés Galván, que todavía es una persona con vida, es una historia andante, que nos hemos tenido la oportunidad de que nos ha podido contar cómo pasó ese hecho. Igualmente la gesta del 9 de enero, que tenemos también presencia, tuvimos la oportunidad y todavía tenemos la oportunidad con el profesor Papito Campos, que también fue parte de esa gesta, que nos ha podido contar cómo ocurrió eso. Luis Navas también. Entonces, ¿qué importante hace esto? Que la sociedad, el movimiento estudiantil, ha jugado un rol importante, ya que se ha puesto de pie en contra de las injusticias en contra de nuestro pueblo. Aparte de eso, hay que decirlo alto y claro, el movimiento estudiantil está nuevamente tratando de robustecerse. ¿Por qué? Porque hay que entender que el movimiento estudiantil no solamente era en la universidad, también estaba en la secundaria. En aquel momento la gloriosa FEC, que aglutinaba tanto a la UEU como a la UES, que eran Unión de Estudiantes Universitarios y Unión de Estudiantes Secundaria. Eso creo que debemos hacer un gran papel en nuestra sociedad para poder rescatar nuevamente también los grupos estudiantiles en la secundaria. Sí, efectivamente, anteriormente se tenía, la organización era la FEP, la Federación de Estudiantes de Panamá, tenía dos vertientes, una vertiente universitaria y una vertiente en secundaria. La vertiente en secundaria era la UES, o sea, la Unión de Estudiantes de Secundaria, y la universitaria era la famosa UEU, ¿no? Que también jugó páginas gloriosas en aquel entonces. En la época, cuando usted entraba a la universidad, usted militaba con la UEU o usted militaba con la Democracia Cristiana. Habían dos grandes corrientes, aunque siempre aparecían unas terceras, pero ya eran minoritarias. Estas eran las dos grandes corrientes que existían. Y eran corrientes ideológicas. La UEU estaba básicamente dirigida por miembros del Partido del Pueblo, el Partido Comunista. Y la Democracia Cristiana, bueno, era con ideología demócrata cristiana o social cristiana. pero las dos jugaron papeles importantes en la lucha nacional. Había una bandera en aquel entonces que era conseguir la soberanía total, conseguir la salida de las bases militares, y en eso había coincidencia en todos los grupos. Ese era algo así como nuestro credo, la unificación de todos los movimientos estudiantiles universitarios. En este momento ya las bases militares de los Estados Unidos salieron de nuestro país. ¿Cuál es la motivación que tienen las agrupaciones estudiantiles en este momento? Yo no le he mencionado a nuestro oyente, pero Kennedy Vargas, él además fue secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Educación. Actualmente soy presidente de la Facultad de Educación y presidente de la Federación de Estudiantes. Y presidente de la Federación de Estudiantes, que es el análogo a lo que fue la UEU, ¿no? Se está tratando de aglutinar a través de la federación todas las asociaciones de estudiantes a través de esta organización. Cuéntanos un poco, Kennedy. Primero, ¿cuál es la motivación fundamental que tienen los estudiantes de la universidad? ¿Cómo lo percibes tú que es la razón de ser de las organizaciones estudiantiles en este momento? La razón de ser son los estudiantes propiamente. Lógicamente tenemos una naturalidad que es apoyar y ver de alguna forma cómo hacemos respetar lo que es la ideología del estudiante. Mira que menciono la ideología del estudiante, que es muy diferente a la ideología administrativa, la ideología de docente, porque nosotros pensamos, aparte de los estudiantes, que somos una sociedad. Entonces de ahí nace lo que preocuparnos por lo que es la naturalidad del estudiante dentro de la universidad y lógicamente por la sociedad. Hablamos del legado que no había dejado la dirigencia luchaban no solo por la estabilidad estudiantil, sino por la estabilidad docente, que no tenía, si lo vemos de una forma así rápida, no tenía que ver una cosa con la otra, pero ellos peleaban por lo que realmente necesitaba la sociedad, y todas las luchas que se dieron a nivel de Panamá, Latinoamérica y en el mundo nace de lo que es la rebeldía del estudiante, y eso es importante. Lógicamente dejamos un legado y nosotros perseguimos lo que es ese legado con ideología, sin ideología, pero nosotros perseguimos lo que es ese legado de la dirigencia estudiantil, y lógicamente nosotros como Federación de Estudiantes tratamos de congregar a esa dirigencia a nivel nacional y a nivel internacional, porque nosotros estamos fuera de lo que es la Universidad de Panamá también. Nosotros interactuamos con otras universidades estatales, no estatales, y con universidades internacionales también, y para nosotros lógicamente que es perseguir ir a ese legado que nos dejó la dirigencia en su historia. En este momento en la Federación de Estudiantes la conforman todas las asociaciones de estudiantes o es voluntario el adscribirse? Su naturaleza como Federación de Estudiantes, todos deben ser parte de la Federación de Estudiantes, porque la Federación de Estudiantes no es un grupo político, no es un grupo político, sino es la congregación del movimiento estudiantil organizado, porque si sabemos, en la Universidad de Panamá hay muchos grupos y muchas asociaciones, pero hay muchos con naturaleza, quizás no se sienten parte de la Federación de Estudiantes, pero cuando se creó lo que es la Federación de Estudiantes, se hizo con ese espíritu de que todos formaran parte. Ajá. Y lógicamente que es abierta a opinión, abierta a transformación, abierta a intercambio ideológico, porque usted sabe, somos diferentes tipos de personas, pensamos diferente, los dirigentes pensamos cada uno diferente, y lógicamente la federación tiene que tener ese estilo abierto a cualquier tipo de participación a nivel de organización estudiantil. Para que este programa, nuestros oyentes estén claros, en la Universidad de Panamá existen las llamadas organizaciones naturales, que son las asociaciones de estudiantes o los centros de estudiantes, uh-huh, por facultad o por carrera. O sea, existe una asociación de estudiantes de física, una asociación de estudiantes de biología. En derecho existe un centro de estudiantes que aglutina toda la facultad. igual en arquitectura, esos son las llamadas asociaciones naturales. Pero además de eso también existen los grupos políticos estudiantiles. Y además de eso, grupos organizados, porque hay grupos de religión, grupos católicos, grupos culturales, de baile, de danza. En la Federación de Estudiantes están los grupos naturales, pero además también otros grupos, agrupaciones, sí, o solo las naturales. No, hay grupos naturales, grupos culturales, grupos políticos, y está muy abierto. Participan, de hecho, se abrió el estatuto para que participaran órganos de gobierno, consejos generales universitarios, consejos académicos, junta de facultades, para que todo el mundo se sintiera de que es parte de la federación, y no que se sintiera, sino que son naturalmente parte de la federación. Ya estamos en el proceso de modificación de los estatutos, pero esa parte no va a ser modificada, porque la naturaleza y la creación de la federación es para que todos sean parte y congregar un solo grupo de estudiantes naturales en la Universidad de Panamá. Okay. Roberto, ¿cómo ves las aspiraciones, las expectativas que tienen los movimientos estudiantiles en este momento versus lo que existía anteriormente? Bien, es interesantísima su pregunta, profe, porque nos lleva a una realidad. Siempre se ha escuchado que la universidad es el reflejo de la sociedad, pero hay que comenzar a desmenuzar esto para que nuestro pueblo también comience a entenderlo. Es que la universidad se debe ver como un país, las facultades como provincias, las escuelas como distritos, las carreras como corregimientos y los salones como barriadas. Aquí hay que ver algunas cosas interesantísimas, y cada persona como un ciudadano más de este país. Una de las cosas que se siente en el movimiento estudiantil que se quiere rescatar es que esta universidad salga de donde está, de esa amañada oscuridad, y que entre el sol con una renovación. También aspiramos a que esta universidad, ni más ni menos, en algún momento logre darle un ejemplo a este país de igualdad. El movimiento estudiantil aspira, profesor, de que todos los votos en la universidad sea uno a uno, que el voto de un estudiante sea igual que el de un profesor, que el voto de un estudiante sea igual que el de un administrativo, que el de un administrativo igual que un profesor, que el de un administrativo igual que un estudiante, y que el profesor sea igual que el estudiante, igual que el administrativo. Es decir, que sea un detalle de igualdad, equidad. ¿Para qué? Para así construir con todos, con todas las poses. ¿Y por qué decimos esto? Lo que queda pasando es que esta universidad por largo tiempo ha estado sumergida en un clientelismo que debemos comenzar a eliminarlo. ¿Con qué? Con la academia, con la renovación de las cosas. O sea, el movimiento estudiantil siento que apunta a eso, a darle nuevos brillos a esta universidad, seguir con lo bueno que está y corregir lo malo. Entender que el movimiento estudiantil en el pasado era, como usted decía, sacar las bases militares. Hoy el movimiento estudiantil, siento que también otra aspiración, inclusive lo decimos como estudiante universitario, es bajar a la secundaria, comenzar a dar esa docencia. ¿Por qué? Porque los estudiantes normalmente, ¿qué queda pasando, profesor? En aquellos años donde funcionaba una federación de estudiantes, no había tanto déficit en la academia, ni en matemática, ni en español. ¿Por qué? Porque se hacían los denominados círculos de estudios. Esto puede fortalecer mucho. Entonces aspiramos a que desde el movimiento estudiantil fortalecer el nivel educativo de esta sociedad. Eso creo que puede ser lo que apuntamos en el movimiento estudiantil hoy en día, profe. Mi asesor de maestría, cuando estaba en México, el doctor Sergio Aburto, un chileno, doctor en física brillante, que había sido decano de la Facultad de Ciencias en el gobierno de Salvador Allende, me decía en manera de chiste que si yo quería identificar un chileno, un argentino, de un uruguayo, no me había que preguntarle tú qué eres. Y si se lo preguntabas a un uruguayo, él te iba a decir, bueno, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy ingeniero. Si se lo preguntaba a un argentino, él te iba a decir, yo soy Tauro, yo soy Piscis, yo soy Escorpión. Y si se lo preguntaba a un chileno, él te iba a decir, yo soy marxista, yo soy leninista, yo soy trotskista, ¿no? Es decir, que el chileno, según él, de manera de chiste, era un joven ideológico. Ideológico por naturaleza. Algunos nuevos analistas del siglo XXI dicen que hemos perdido las ideologías en este siglo. Hay inclusive algunos libros que se llaman La pérdida de la ideología. ¿Se ha perdido las ideologías en los movimientos estudiantiles de la Universidad de Panamá? Mire, el compañero Mudarra mencionó algo, la formación en las escuelas. Los grupos ideológicos, los grupos políticos revolucionarios en la Universidad de Panamá se encargaban de hacer una formación de cuadro desde las escuelas. En el Instituto Nacional llegaban los grupos estudiantiles a hacer una formación ideológica. O sea que cuando el estudiante llegaba a la universidad, el estudiante ya entendía, porque yo fui uno, ya entendía qué era la universidad. Ya tú amabas a la universidad sin ser universitario. Ya tú tenías una identidad como estudiante. Y yo soy de los que pienso que la entrada poco a poco, quizás no solo en Panamá, porque en Panamá muchos nacimos dentro de lo que fue el capitalismo, destruyó poco a poco lo que era el sentido ideológico, que tiene un contenido muy amplio. Y lógicamente eso iba a suceder, lo que está sucediendo hoy en día en la Universidad de Panamá y en muchas otras universidades, que el estudiante ha perdido ese sentido ideológico por las luchas reivindicativas. Si me afecta, no me importa. Vivimos una dictadura hace poco, hace un año, año y medio, vivimos una dictadura por 5 años. El estudiante universitario no le importó. Otros tenían precio, otros tenían número, otros tenían otros tipos de intereses, menos la reivindicación y lógicamente la lucha de ese tipo de o hemos perdido ese tipo de entusiasmo por alguno u otro tipo de quizás no tener esa formación. Y sí, me atrevo a decir que sí hemos perdido esa identidad, hemos perdido esa ideología. Algunos pues tratan de mantenerla, otros tratamos de motivar a ese estudiantado, y creo que una de las propuestas que nosotros tenemos es nuevamente volver a las escuelas, nuevamente luchar porque se gane esa identidad, que el estudiante reconozca cuando llega a la universidad que es la Universidad de Panamá propiamente, porque si decimos en la Universidad de Panamá es el único lugar aquí en Panamá que existe este tipo de organizaciones estudiantiles, que muy bien la hemos mencionado hoy aquí, y quizás nos podemos quedar más de 60 minutos conversando de qué es un movimiento estudiantil. Es fácil criticarlo desde la puerta o sentado viendo un noticiero, es fácil criticar al movimiento estudiantil, pero no saben la energía de las organizaciones cuando nosotros entramos. Hay estudiantes que no llegan con el almuerzo, el desayuno, con el pasaje, y nosotros de alguna u otra forma con autogestión tratamos de ayudar a ese estudiante, desde ese tipo de cosas mínimas hasta de tratar de hacerle que tú tienes conciencia crítica. Tú aquí, tú puedes hablar, tú puedes gritar, tú puedes decir lo que a ti no te gusta, pero claro, hemos estado un poco encerrando al estudiante, aparte, sin entrar en tantos detalles que lógicamente los docentes no comparten. Nosotros en la Universidad de Panamá tenemos muchos docentes que nacieron del movimiento estudiantil. Tenemos mucho. Yo fui secretario general de la Asociación de Estudiantes de Física. Bueno, entonces yo no estoy hablando mentira. Tenemos muchos profesores, docentes, aspirantes a rectoría, aspirantes a decanos que nacen, su naturaleza es del movimiento estudiantil. Para nosotros es un orgullo, profesor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahí la ilusión de nosotros ser como ustedes. Lógicamente, sí tenemos que tener la participación, sí tenemos que ser. Yo no puedo despedirme de este momento anunciando que la dirigencia estudiantil cambió. Ya no podemos, la sociedad no puede ver a un movimiento estudiantil como lo veía antes, las críticas, porque es fácil en un momento sentar a un estudiante y decir, usted cuántas matrículas tiene, usted se graduó. El movimiento estudiantil cambió. Hay líderes estudiantiles que ya tienen su licenciatura, muchos están en posgrado, muchos están en maestría, como es mi persona, muchos están en el proceso de sacar su licenciatura. O haciendo una segunda licenciatura. O haciendo una segunda licenciatura, porque es totalmente normal y es legal. No podemos satanizar al movimiento estudiantil porque ha protagonizado las luchas más importantes de Panamá, la ha protagonizado el movimiento estudiantil. Que somos diferentes ahora, los tiempos han cambiado. ¿Qué no ha cambiado? Hasta el modo de caminar, hasta el modo de vestir, hasta el modo de peinarse. Todo ha cambiado, la dirigencia estudiantil ha cambiado, la Federación de Estudiantes nace con ese propósito y lo hemos logrado. Nosotros nos sentimos orgullosos porque el movimiento estudiantil... somos libres, somos democráticos, podemos elegir, podemos estar al lado de una persona, podemos estar, que nos sintamos acosados es otra cosa, que nosotros nos sentimos es otra cosa, pero nosotros tenemos que saber que somos libres, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos ideología y estamos formados y preparados para cualquier situación. Y sí que yo sí quiero dejar muy claro que el movimiento estudiantil ha cambiado, hay una renovación en el movimiento estudiantil y eso hay que multiplicarlo porque ya somos diferentes, tenemos otro, hemos madurado. Como toda buena familia, hay cosas buenas, hay cosas malas. Tenemos hijos buenos, tenemos hijos malos. Tenemos hijos que se portan mal, tenemos hijos que se portan bien. Y así es la naturaleza de la Universidad de Panamá. No todos somos iguales, no todos pensamos igual. Y de ahí nace lo que es realmente la naturaleza de la Federación de Estudiantes. A ver, Roberto Mudarra, ¿se ha perdido en las ideologías? Yo siento que más que se ha perdido las ideologías... ha entrado una zona gris. La zona gris te dice que es un área confusa. ¿Y por qué confusa? Confusa ni más ni menos porque algunas informaciones en las historias han sido ocultadas, otras se han perdido y otras todavía se mantienen. ¿Y por qué digo esto? A ver, lo primero... hay que decir que como la universidad en su estatuto te dice que el estudiante es el sujeto y objeto de la educación, eso tampoco cambia en la secundaria. Pero para desmenuzar y entender esto te dice por qué. Porque un estudiante es el objeto y el sujeto. Si no hay estudiantes, no hay por qué contratar profesores, porque ¿a quién le van a enseñar? Si no hay estudiantes, ¿para qué hacer edificios educativos? Porque ¿a quién le vas a enseñar? Entonces... esto te deriva a otra situación, te deriva a una situación de ¿qué es la ideología? La ideología, a ver, es la creencia, es el detalle cultural, el científico, aparte de eso, ideológico patriótico que una persona puede tener. Eso no creo que se ha perdido, porque todavía creemos que el movimiento estudiantil quiere este país. Creemos que el movimiento estudiantil, a pesar de todas las cosas, podemos discutir algunos, no llevarnos en una coyuntura con otros, pero cuando hay que cerrar filas, cerramos filas cuando tenemos que hacerlo. Y yo recuerdo siempre un dicho que dice, dime algo y lo olvidaré, muéstrame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo entenderé. Es que también hay que entender que hay una estigmatización hacia el movimiento estudiantil que no permite que todo el mundo sea parte de él. Si muchos de los estudiantes comenzaran a militar en el movimiento estudiantil, créame, oyente, créame, profesor, créame, Kennedy, compañeros, este país fuera totalmente diferente. Este país no estuviera sumergido con tantas cosas. Es que el movimiento estudiantil no solamente es crítico, analítico y propositivo. Es decir, hacer una crítica sobre algo, pero no dejarlo ahí, sino proponer una posible solución. Eso, ¿cómo se hace? Analizando situaciones. Ese movimiento estudiantil debe ir a la vanguardia de muchas cosas. Ahí está el detalle del 9 de enero. Estos estudiantes se sentaron, se concientizaron y no lo hicieron bruscamente solamente con la fuerza, sino que también hubo un detalle de un principio de dar direcciones, pero direcciones políticas, pero no se entienda que es politiquería, porque ese también otro estigma. La política, todos somos políticos en este país, aunque no se esté en un partido político, se esté o lo que sea, porque hay políticas, política de Estado, política educativa, política de salud. La política es el arte de gobernar, ¿para qué? Para que todo llegue a nuestro pueblo. Eso es política. Entonces, ahí creo que comenzamos a ver las cosas, y como muy bien dice Kennedy, los tiempos cambian. Pero yo creo que ese movimiento estudiantil de hace muchos años atrás no hubiera permitido que le subieran la gasolina cada semana. Yo creo, yo recuerdo a mis padres diciéndome, nos decían que iba a subir la carne 5 centavos y esto se prendía. O sea, yo creo que nos falta, y es más, en Chile, algo que dice que es un joven, dice ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, yo siento que la ideología en esto, profe, no es que se ha perdido de todo, pero hay que rescatarla. Eso es nuestro humilde parecer sobre este tema. Ahora, también hay que señalar que nosotros, haciendo una retrospectiva histórica, se valora muchísimo las gestas patrióticas que hicieron los diferentes momentos trascendentales de nuestra historia. Pero en ese momento, cuando esos hechos se dieron, había un porcentaje importante de la sociedad que también criticaba a los estudiantes eso. Siempre se ha criticado el movimiento estudiantil. Y siempre se vio al estudiante de la universidad como un revoltoso, que le gustaba nada más cerrar calle, crear problemas. Pero gracias a esos revoltosos, gracias a esos problemas, tenemos la nación consolidada como panameños, y salieron las bases militares de los Estados Unidos, y el canal, que es el mayor fuente de ingreso de este país, es gracias a esos recursos. Gozamos, podemos pasar por la zona del canal, muchos docentes con su estabilidad. Y nos entran más de $1,000,000,000 al fisco panameño, que todos los disfrutamos. Bueno, algunos, porque a veces no llega a todo el mundo, ¿no? Un nuevo paradigma. En las agrupaciones estudiantiles europeas, de hace unos 20 años para acá, hay un nuevo paradigma que está empezando a nuclear los grupos estudiantiles europeos, y es la problemática ambiental. A través de la problemática ambiental, del cambio climático, de la defensa del ambiente, muchísimos grupos estudiantiles en Europa se han aglutinado a través de ese nuevo paradigma. Ya no es la derecha, la izquierda, sino es la defensa del ambiente, que además, cuando tú analizas la defensa del ambiente, ¿quién están detrás de las grandes transnacionales? Bueno, los grandes intereses económicos. ¿Podremos llegar en algún momento en la Universidad de Panamá de crear conciencia en torno a esto, y que nuestros estudiantes se conviertan en grandes defensores del ambiente y preocupados, que también haya marcha por la defensa del agua, en contra de la minería metálica a cielo abierto, en contra de los grandes embalses? ¿Podremos adquirir un nuevo paradigma en torno al ambiente? Bueno, profesor, dice que la práctica es el criterio de la verdad. Hace unas semanas atrás, los estudiantes de biología del Centro Regional de Colón salieron a protestar. ¿En defensa de qué? De la devastación que se quiere hacer con Isla Galeta. De los manglares. De los manglares. ¿Pero por qué? Porque ellos están estudiando. ¿Cómo que tú estás estudiando algo, estás entendiendo algo y tú no lo vas a defender? Esto va de la mano con lo que usted dice. Defender el ambiente. Ahí se ve el detalle de la conciencia que se está creando estudiantilmente. Lo otro, hay que ser también conciliador en algunas cosas. De que no puede ser posible que... Porque progreso no es igual a desarrollo, profesor. Tú no puedes desarrollar solamente para construcciones y para el detalle económico. Pero cuando te dice el progreso también, tu pueblo sigue creciendo. Entonces, ¿cómo devastar esta naturaleza? ¿Cómo hacer esto y después quejarnos del cambio climático? Esto yo creo que es hasta una situación hasta hipócrita, y hacemos énfasis porque la universidad no solamente ve lo de la universidad también ve lo social y también aporta. Es decir, que este gobierno, queremos darle un mensaje que tiene que cuidar la naturaleza. Los proyectos no se pueden solamente devastar. Y yo hago esto en carácter de concientización porque nosotros, por lo menos, profesor, en el área de la provincia de Colón, estamos sufriendo mucho de estas devastaciones. Ejemplo, los compañeros, en el área de Escobal, en donde se están devastando para ahí construir una cárcel. Ejemplo, lo de la Donoso, con lo de la minería. Uh-huh. Ejemplo, los compañeros en Quebrada López con estas termoeléctricas, que ahora el gobierno te dice que no era malo, pero hay que poner unos filtros. Todo el mundo sabe que cuando tú le pones un filtro a algo es porque realmente no está bien. Pero ahí es decir que nuestro pueblo tiene que comenzar a crear conciencia de todas estas cosas. Ahí vemos cómo nuestros ríos y lagos se están secando. Gracias a Dios, Dios es bueno y no abandona a sus hijos, pero también tenemos que poner nuestra parte y cuidar nuestra naturaleza. ¿Cómo no? Kennedy, nuevo paradigma, el ambiente. Yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo ya. Antes, ¿qué problema era para que la sociedad entendiera que el mundo no se iba a acabar, sino que lo íbamos a acabar más de lo que ya teníamos presupuestado? Y yo creo que ya la sociedad está consciente de que hay un problema, que nosotros no estamos conscientes de que hay un problema. No sé si me captan el mensaje. Ya la sociedad está clarita de que... Entonces, hacer un nuevo paradigma o ver un nuevo paradigma en la universidad, yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo porque ya hay profesores motivando. En mi facultad tengo que mencionar a la profesora Silvia, ha hecho un esfuerzo increíble para que abrir conciencia. Aparte, nosotros, yo creo que en la educación, nosotros como docentes, formo parte de lo que es la docencia, nosotros tenemos que dejar un espacio para que el estudiante entienda qué es lo que está sucediendo en el mundo y de que estas calores no son porque ya papá Dios quiere terminar el mundo. No, es porque nosotros hemos provocado esto en el sistema. Y no es solo en Panamá, sino es que a nivel nacional, yo aprendí a nivel mundial, yo aprendí desde el tercer grado con mis maestras en las Minas Herrera. Nunca se me va a olvidar de que los papelitos del chicle, que los papelitos de la pastilla, de que la galleta, usted tenía que ponérselo en el bolsillo, y cuando tú llegabas a la casa, entonces tú lo depositabas. Yo llego a mi casa al sol de hoy con la bolsa llena de basura, de vasos, de raspado, de esto, porque yo soy consciente del maltrato. Yo creo que eso empieza también de casa, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Así que así, un nuevo paradigma en cuanto a mirar a lo que es el cuidado de nuestro planeta, yo creo que no es un problema ahora. Kennedy, la universidad que yo viví como estudiante era una universidad que había permanentemente debates, permanente actividad cultural en los auditorios, se traían expositores importantes que ayudaban a formarse no solamente en la carrera que estaba formando, te ayudaban a formarte como ciudadano. Yo recuerdo haber visto en el Paraninfo a Eduardo Galeano dando una conferencia que me impactó y todavía me sigue impactando. Me acuerdo que Galeano una vez nos preguntó al auditorio, dice: ¿ustedes saben por qué nunca ha habido golpe de Estado en los Estados Unidos? Y todo el mundo se encogió de hombros. Dice: bueno, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿No? Pero estas cosas ayudaban a formarte. Tú podías estar a favor o en contra, pero te enriquecían. Hace falta rescatar esa universidad que también ayude a formar como ciudadano a los estudiantes. Me va a hacer entrar un debate. Aquí hay una situación muy importante. El estudiante que entra a la universidad, esta y cualquiera del mundo, si no va obligado a una conferencia o a un foro, no va. Quizás falta de formación, quizás falta de interés, pero también, no le voy a echar la culpa a todo al docente. Nosotros como estudiantes tenemos que estar motivados a lo que yo puedo entender que el tiempo, a veces tú haces un foro y las personas se van porque tienen otras cosas que hacer, pero nosotros como docentes y como estudiantes tenemos que motivarnos. Si nosotros hacemos un foro, hacemos un debate, también hay docentes que no quieren participar, no le dan el interés necesario para que el estudiante mire de que eso es importante, de que el foro X es importante, de que el debate X es importante. Podemos decir que no se hace, podemos decir que no se ha motivado, podemos decir que no hay interés, podemos decir lo que sea. Igual nosotros tenemos que pensar en cambiar una formación. Tenemos un esfuerzo grande en la Universidad de Panamá y en la sociedad. La Universidad de Panamá tiene, ha crecido a nivel nacional, pero ¿qué pasa con el estudiante que entra, o el estudiante motivado, el estudiante cuando entra no ve esa Universidad de Panamá que era antes? O sea, tenemos que ver ese sentido, tenemos que de alguna u otra forma, pero una pregunta muy interesante, profesor. En el Centro Regional Universitario de Colón, para enriquecer la formación de los estudiantes. Bueno, de veras es que el debate siempre es necesario, profe. El debate de ideas es donde se encuentran las grandes soluciones. En Colón siento que faltan más debates, mucho más debates, cosa que quisiéramos rescatar. Actividades culturales hay de vez en cuando, siento que debe haber muchas más actividades culturales, porque esto le daría a nuestro pueblo mucha más, con mucho más conocimiento de las cosas, y enriquecería y fortalecería ni más ni menos nuestra propia identidad. Ajá. Tenemos una llamada, oyente, adelante por favor. Sí, buenos días a los distinguidos estudiantes y al doctor Flores. Quisiera que nos aclarara, porque yo siento, quizás estoy equivocado, que la percepción nacional cuando se habla de los grupos estudiantiles en la Universidad de Panamá, piensan de que son estudiantes que están metidos en la política interna de la universidad, pero que no asisten mucho a clase, o que son, van bajo en las materias. Quisiera que nos aclarara si eso es cierto o falso, si existen estudiantes que son activos en esas asociaciones y que van excelentemente bien en las materias, para ver si eliminamos esa percepción, pues, del pueblo panameño. Muchas gracias y felicidades. ¿Cómo no? Gracias al oyente. Oye, muy, muy buena pregunta del oyente, y me hace nuevamente mencionar que la dirigencia y el movimiento estudiantil ha cambiado, y debo mencionar que como toda buena familia tenemos buenos dirigentes, quizás malos dirigentes, quizás dirigentes por ser dirigentes. Y tengo que mencionar que sí, puede existir algunos estudiantes que estén regulares en las materias. No vamos a decir que el dirigente estudiantil es perfecto, que es un sigma lambda. No vamos a decir mentira. Pero hay dirigentes comprometidos. Hay dirigentes que terminaron su licenciatura, están otra licenciatura, están en posgrado, están en la maestría, como es mi caso. Que hay estudiantes que lógicamente no pueden estar el 100% en los salones de clase. El dirigente que dice estoy 100% en los salones de clase y soy dirigente, creo que está mintiendo, porque realmente siempre sale un problema. Estoy en un salón, me tocan la puerta, necesitamos que solucionen tal cosa, y tenemos que salir, que si las reuniones, que las reuniones internacionales, porque no solo tenemos reuniones nacionales, tenemos reuniones internacionales con dirigentes de Latinoamérica, de Centroamérica, a nivel internacional, tenemos muchas reuniones. Entonces, esto sí es importante mencionarle al oyente que hizo una buena pregunta. Sí asistimos, que hay una de repente baja asistencia, es cierto, por el grado de compromiso que nosotros tenemos. Somos activos permanentemente 24/7, 365 días al año. Nosotros estamos un 23 de diciembre, un 24 de diciembre, y creo que no me van a dejar mentir algunos dirigentes en la Facultad de Administración Pública y Educación. Nosotros a veces estamos un 25 de diciembre porque estamos comprometidos llevando regalos. Me tocó hace un año y medio a la comunidad de Guabal llevar regalos. O sea, nosotros estamos comprometidos no solo dentro de la universidad y en los salones, sino en la sociedad también. Nos pasamos el año recogiendo para la Teletón, que si recogiendo regalos para las diferentes actividades en diciembre, y sí, no, sí estamos comprometidos. Y lógicamente existen excelentes dirigentes a nivel académico, regulares dirigentes, y otros pues que quizás como cualquiera otra buena, están rozando el uno, que están rozando ahí el 0.99 de índice. Nos quedan unos minutos para concluir el programa. Me gustaría que dieran un mensaje final a nuestros oyentes que nos escuchan, y también inclusive a esos jóvenes de secundaria que a lo mejor también nos están escuchando, porque y le gustaría, y van a entrar a la Universidad de Panamá el próximo año, y a lo mejor estén pensando, oye, me metería yo a una organización estudiantil también paramilitar, además de formarme profesionalmente, me conviene eso, me ayudaría a eso como profesional. Un mensaje para nuestros oyentes, Roberto Mudarra, de Colón. Bueno, yo le daría un mensaje sencillo. Una vez un profesor me decía a mí, Mudarra, ¿por qué tú no militas en las organizaciones estudiantiles? Yo le decía, profesor, ¿pero para qué? Si eso al final del día no va a tener ningún tipo de cambio en la sociedad. Y él me decía, bueno, las peleas no se hacen de afuera, las peleas se hacen adentro. Entra, y después que tú estés adentro, si todavía tú sales con ese pensamiento, entonces me lo dices. Hoy, después de muchos años, debo darle la gracia a ese profesor que me hizo incursionar en esta vida de pelear por las causas de nuestro pueblo y darle a nuestro pueblo todo lo que podemos darle. Exhorto a todos los estudiantes de secundaria, de la universidad, que se organicen, que creen conciencia, y que juntos podemos echar este país hacia adelante. Eso es nuestro mensaje de exhortación, bro. ¿Cómo no? Kennedy Vargas, su mensaje final a nuestros oyentes. Sí, cómo no. Aquí me llueven las preguntas en el WhatsApp y los saludos. Yo debo saludar también a dirigentes estudiantiles que en su momento en el Instituto Nacional, mis amigos que están en New Jersey, y mis compañeros que nos mantenemos comunicados. Y mi mensaje directamente, las organizaciones estudiantiles es para aquel estudiante que se atreve a luchar por la verdad, aquel estudiante que se atreve a enfrentar los monstruos que a veces salen, que van en contra del pensamiento universitario, de la razón de ser del universitario y del estudiante panameño. El ser dirigente estudiantil es algo bonito, ayudar a los compañeros, ayudar a la sociedad y pelear por las cosas que son injustas, pues se nace y se aprende. Podría ser otro tema para otro día, pero se nace y se aprende. Así que el que piensa que no es dirigente puede aprender, y el que nace, que se atreva. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias a el estudiante, el dirigente de la Facultad de Educación, Kennedy Vargas, y también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, y a Roberto Mudarra, igualmente del Centro Regional Universitario de Colón, también dirigente de la UEI, la Unión de Estudiantes Independientes en la provincia de Colón, y por supuesto a todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los sábados, le damos un cordial saludo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.